Bendiciones, hermanos. Soy Marcos. Si se acuerdan, en el podcast anterior aprendimos de los cuatro principios para comprender la Biblia en contexto, que era comprender el significado literal, segundo, comprender el contexto histórico, tercero, leer todo el capítulo o párrafo, cuarto, usar toda la Biblia como comentario. Hay doctrinas que describen ciertas denominaciones. Si yo le digo solo Jesús, usted sabe que habla de los que creen que solo Jesús es Dios. Si yo le digo los que adoran en el sábado, usted sabe que son los sabatistas. Pero hay grupos que tal vez usted no conoce, como el grupo preterista. Esta doctrina sostiene que los capítulos 1 al 19 de Revelaciones ya fueron cumplidos en el año 70 después de Cristo. So, si usted tiene una Biblia, usted puede leer todos los títulos encontrados en Revelación del capítulo 1 al 19. Ahí va a encontrar las dos bestias, las copas de ira, los siete sellos. Asombrosamente, este punto de vista es cada vez más popular en el siglo XXI. So, vamos a usar los cuatro principios que aprendimos para estudiar este punto, ¿no? El primer principio era comprender el significado literal. Ellos toman literalmente Mateo 24:34, que dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. So, toman una generación descrita en Números, dice que es de 40 años. Toman la edad de Jesucristo, 33 años más 40, los ponen casi en el año 70. Y en el año 70 pasó algo muy importante que usted tiene que saber. Fue la destrucción del templo judío por las legiones romanas. En la lección anterior aprendimos que hay que seguir los cuatro pasos para la interpretación. Si usted usa nada más lo que es literal, se puede meter en problemas. Ahora, nuestro segundo punto de estudio era comprender el contexto histórico. Si usted es una persona que no tiene mucho estudio o que no sabe leer mucho, usted lo que quiere es leer la Biblia y entenderla. Tal vez usted no es de eso que va y compra los volúmenes de historia acerca de la Biblia. Pero para los que defienden la buena teología, ellos usan la historia. Y una de las debilidades del preterismo que estos estudiantes han encontrado es que la mayoría de los maestros primitivos sostienen que Revelación fue escrito en el año 90 después de Cristo. Ahora, una pregunta: ¿por qué Juan escribe algo que ya pasó? Si ya pasó en el año 70, ¿por qué Juan lo escribe otra vez en el año 90? Alguno de estos maestros primitivos fue Clemente, que fue contemporáneo de Juan, Irenio, que fue estudiante de Policarpo, quien era estudiante del apóstol Juan, Eusebio, que fue autor de la historia del cristianismo primitivo del siglo III. Todos ellos afirman que después de la muerte del emperador Domiciano en el año 96 después de Cristo, Juan fue liberado de Patmos y regresó a Éfesos para ser pastor. Nuestro tercer principio era leer todo el capítulo o párrafo donde se encuentra el versículo que estamos estudiando. Por ejemplo, tenemos que leer todo el capítulo 24 de Mateo para entender en contexto lo que Jesús está hablando y entender por qué los preteristas dicen que todos estos eventos ya acontecieron antes de la destrucción del templo. Nuestro cuarto principio era usar toda la Biblia como comentario. Y si Juan escribió Revelaciones en el año 70, entonces algunas cartas de Pablo se entrelazan con Revelaciones. Por ejemplo, Revelaciones 2:4 dice que los efesios habían abandonado su primer amor. Sin embargo, Pablo no menciona nada de esto en su carta a los efesios, que data del año 59 al 62. En resumen, si algunas cartas de Pablo como Efesios se entrelazan con Revelaciones, tienen que hablar de las mismas cosas, pero no lo hacen. Pablo nunca habla del primer amor que perdieron los de Efesios. Ahora usted ya sabe qué es el preterismo y vamos a seguir usando estos cuatro principios de estudio bíblico en nuestros siguientes estudios. So, esté atento y que Dios lo bendiga.